descuide de ti. Por no haberte dicho lo que siento, tú imaginabas que ya no, que ya no quería estar con vos. Jugar con tus sentimientos, eres todo para mí, la razón de mi existir. Si no estás conmigo, no sería feliz. Que siento, tú imaginabas que ya no, que ya no quería estar con vos. Y todo este tiempo me quedé pensando, ¿qué será de mí sin ti? Amor, quiero que sepas que no, no podría jugar con tus sentimientos. Eres todo para mí, la razón de mi existir. Si no estás conmigo, no sería. Si no estás conmigo, no sería.